No, esto fue el día domingo a las 11 y pico de la noche. Vino un tipo llamando a mi hijo y después dijo que salga la madre, que estoy armado, y tenía un arma en la mano. ¿Y qué fue lo que te dijo Nelly? Que salga, que estaba armado. Y yo me puse mal y yo le dije, no, tampoco no está la madre. Y dijo, ahora yo voy a volver con dos gatos y voy a quemar la casilla. Claro, no solo fue una intimidación en ese momento, sino también una amenaza a futuro por justamente decir que iban a ir a quemar la vivienda donde ustedes están morando. No te escucho muy bien. Sí, te decía que no solo fue una intimidación en el momento, sino también fue una amenaza a futuro por realizar esta amenaza de que iban a quemar la casilla, como vos bien decías. Esta amenaza se dio después de que vos recibiste llamado telefónico del Ministerio de Economía, ¿verdad? No, esto fue ya después, cuando nos hemos reunido hace como 20 días con una representante del Ministerio de Economía. Y esto está perdóname, Nelly, ¿esto está vinculado con que quieren reabrir la casa, o sea, de Arba, donde fue asesinada Sandra? Sí, yo estaba con dos representantes de diferentes organizaciones y ellos dijeron que no van a abrir porque ese lugar todavía falta mucho que investigar, y bueno, yo dije también que no, que lo que yo quiero es hablar con la persona que le había mandado a esta señorita. Y no sé, la verdad que yo quisiera que investiguen por qué vinieron así a mi casa, porque yo no tengo problemas más que con la investigación de mi hija. ¿Y radicaron una denuncia, Nelly? Sí, fuimos a poner una denuncia acá en la fiscalía y bueno, estamos en eso. Bien, Nelly, tenemos entendido que tu lucha no solo fue desde que asesinaron a tu hija hasta el juicio, sino que continuó también por buscar los responsables del encubrimiento en la causa y del asesino, ¿no es así? Sí, pero todavía también ahí faltan 4 M distintos que se encontraron en las manos de Sandra y no tenemos ninguna respuesta todavía de eso. Y por eso se sigue usando, porque no pueden abrir el edificio así por así cuando sí. Todavía no, la causa continúa, la investigación no está cerrada. Nelly, ¿y van a hacer algún tipo de denuncia pública más allá de la que han sentado en tribunales junto a organizaciones de mujeres? Sí, se están organizando, la verdad que sí, se están organizando para que me puedan apoyar, porque no puede ser que vengan a amenazarme. No digo que son del ministerio, pero bueno, quisiera que investiguen quién es ese fulano que vino a mi casa, quiénes son, no sé si eran uno o eran varios, no lo sé. ¿Vos no? Yo quiero que se investigue. ¿Pudiste reconocerlos cuando llegaron a tu casa? No los conozco. Bueno, Nelly, desde acá, desde Radionauta, te mandamos un abrazo y vamos a seguir actualizando este tema también para visibilizarlo. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias a vos. Gracias.